programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas oyentes. Gracias por acompañarnos en nuestro noticiario de Zona Cultura a través de los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Hoy Quito amanece con un intenso sol. Quienes pueden mirar hacia las faldas del Pichincha, pues anoche hubo bastante frío, significa que ahí está revestido de hielo. La capital de los ecuatorianos amanece con una temperatura de 8 grados. Habrá una máxima de 19 y una mínima de 8. Tiempo también para saludar a nuestros compañeros, a Lisbeth Ábalos y también a Darío Males, que ya se une a nuestra jornada en este informativo de Zona Cultura. Darío, qué bueno, qué gusto que ya estés con mejor ánimo y predisposición después de esas merecidas vacaciones. Así es, muchas gracias. Buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos reintegramos a la jornada informativa con todos los aconteceres culturales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del país y también del mundo. Les queremos dar la bienvenida a este programa del 10 de octubre, la segunda semana de este mes. Les deseamos el mejor inicio de semana. Y tiempo también para comentarles a ustedes las novedades. Ya empezó el pico y placa. ¿Para qué dígitos, Darío? Por supuesto, desde este momento, 7 horas no pueden circular los automotores cuyo último dígito de su placa sea 1 y 2. Esta restricción se mantiene hasta las 9:30. 3 y 4, perdón, sí, así es, estamos en el día martes. Sigue de vacaciones. Pensaba que estamos en el día lunes. Es para 3 y 4, para este martes, no pueden circular desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. En horas de la tarde se repite la restricción desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Adicional a esto, a las personas que ya circulan por la ciudad, les queremos comentar sobre la campaña de prevención y seguridad que realiza la Agencia Metropolitana de Tránsito, quienes están verificando la que todos los automotores puedan llevar su botiquín de emergencias, los triángulos de seguridad y todo lo que conlleva este tipo de elementos para que usted pueda circular de forma libre y también que pueda ser prevenir, tenga estos elementos de prevención cuando usted circule en la ciudad. Así es, y con esta información, ¿a dónde nos vamos? Con Liz Ábalos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Buenos días, amigos y amigas, gracias por sintonizarnos una vez más. Les comentamos que en el aeropuerto de Quito se dice que hay operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para la operación. No olvide que tiene que prepararse con una hora de anticipación para sus vuelos. Que tenga un buen viaje y feliz inicio de semana. Así es, y bueno, nosotros EQ911 nos informan de después de este feriado que todas las vías se encuentran habilitadas y también nos comparten información del volcán Cayambe. También mucho hielo en este nevado de el Ecuador. Y con esto nosotros les invitamos para que permanezcan conectados porque ya nos vamos a contarles qué tendremos durante los siguientes minutos en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El Día de la Soberanía Alimentaria reconoce la lucha de los pequeños y medianos productores que proveen el 70% de alimentos. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural desarrolla taller de microanálisis de los rayos X con la participación de investigadores de México y Estados Unidos. Cancillería otorga reconocimiento a la Orquesta Joven del Ecuador por su talento demostrado en Brasil. Presentan en Roma el libro Mientras llega el día del escritor ecuatoriano Juan Valdano. Tras 2 años de cierre parcial, se apertura el acceso total al Cotopaxi. Aprenda más sobre el arte de correr. El teatro en el Ecuador revoluciona con la formación, investigación y creación de las obras espectáculos impro. Los cuentos de misterio y miedo se narrarán en el Literato Club del Té. Conversatorio de oportunidad de idiomas en el exterior. Abiertas las inscripciones para la segunda edición del Cantor de mi Parroquia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta ciclo de cine japonés. La Casa de Bellas Artes abrió sus puertas en Bellavista. Exposición El Retorno del Duende de Chiqui de la Torre se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra Los Cuadernos de la Tierra se presentará este jueves 12 de octubre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La tercera edición del Festival Estudiantil de la Canción Nacional, Yo Amo a Sucumbíos, será en Lago Agrio. La Casa de la Cultura Ecuatoriana trae al público la exposición Remembranzas. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana rinde homenaje a Ernesto Che Guevara. Y a partir de las 8 de la mañana estarán con nosotros aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Armando Humaquinga del grupo de danza Silibulo y Richard Guayasamín del grupo de danza Ushay, quienes estarán aquí para compartir sobre sus nuevos proyectos. Además nos acompañará Cristian Londoño, productor del cortometraje de Ecuador Chiquito, quien habla con Zona Cultura sobre su experiencia en la producción de este trabajo. Y también tendremos espacio para hablar sobre la música y sobre la escena rock, esto junto a nuestro compañero Daniel Castellanos, productor del programa Aleación Maestra. Este programa está de aniversario y compartirá con nosotros el trabajo que van a realizar por esta fecha. Y cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos, llega el tiempo de compartir con ustedes los detalles de la información. En el país. Bueno, tenemos ya las 7 de la mañana y 9 minutos. La Constitución del Ecuador establece como un deber primordial del Estado garantizar el goce efectivo del derecho a la alimentación. Ecuador es uno de los países que ha demostrado importantes avances en materia de soberanía alimentaria. Es así que en el año 2013 la Asamblea Nacional estableció el 16 de octubre como el Día Nacional de la Soberanía Alimentaria, con el fin de reconocer la lucha de pequeños y medianos productores, quienes proveen más del 70% de los alimentos que se consumen en el país. La celebración del Día de la Alimentación es celebrada por la FAO desde 1979. Es un organismo fundado por 42 países en Quebec, Canadá, en 1945. En el caso de Ecuador, la soberanía alimentaria se plantea como el derecho de los pueblos a definir y escoger su propio sistema agroalimentario sobre la base del acceso de los pequeños y medianos agricultores y pescadores artesanales a los bienes productivos de la soberanía alimentaria para garantizar la producción nacional de alimentos y el desarrollo local. José Bueñay, de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, dijo a Zona Cultura que el artículo 281 de la Constitución señala que es obligación del Estado a que todos los ecuatorianos tengamos una alimentación sana, positiva y culturalmente apropiada. El derecho de los pueblos a tener una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada. Esto basa por los principios de la soberanía alimentaria, la agricultura familiar campesina y indígena. En ese sentido, los derechos son acceso a la tierra, acceso al agua, acceso a las semillas campesinas, las semillas ancestrales, las semillas propias de nuestros pueblos, y también el acceso a crédito, el crédito para el sector de agropecuario, el pequeño agricultor de la agricultura familiar campesina y comunitaria, y acceso a los saberes y conocimientos ancestrales. Entonces todo esto pasa por los derechos de nuestros pueblos, los derechos de los agricultores, los derechos de la agricultura familiar campesina. Este sentir que impulsa la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria COPISA, junto con los miembros del Sistema de Alimentación y Nutricional, CISAN, Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre, FAO, CIPAE, Academia, Organizaciones Sociales, entre otros, conmemorar este 16 de octubre el Día de la Soberanía Alimentaria en tres momentos. El primero será el foro Memorias, Experiencias y Retos de Soberanía Alimentaria en Ecuador a las 8:30 de la mañana y el 18 de octubre la Feria Inclusiva de la Soberanía Alimentaria. José Buñay de COPISA. Inclusiva de productos que vienen de la agricultura familiar campesina, de la agroecología, de la producción orgánica, la producción limpia. Esto lo estamos realizando en coordinación con redes comerciales del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Habrá eventos de expresión cultural de nuestros pueblos, va a haber un saludo a la semilla, va a haber la participación de grupos culturales. Del 7 al 10 de noviembre de este año, con la participación de instituciones públicas, organizaciones sociales, académicas, entre otros, se tiene previsto un espacio de intercambio de experiencias entre las instituciones que con sus acciones garantizan la soberanía alimentaria en cada ciudadano. Siete de la mañana y 13 minutos. También tenemos información sobre el tránsito. Ustedes sabrán que en horas de la tarde Ecuador juega su último partido por las eliminatorias junto a Argentina. Y bueno, Julio Puga, director de operaciones de la AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, informa que habrá un plan operativo de tránsito en los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa por este encuentro deportivo. Así que tome precauciones, habrá cierre de vías y también otras intersecciones en el sector. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, a través del Laboratorio de Investigación, realiza el taller Microanálisis de Rayos X por Microscopía Electrónica de Barrido, con el objetivo de asesorar en la utilización de las técnicas de caracterización de microscopía electrónica aplicada en bienes culturales. Este taller se cumple en el marco del proyecto para afianzar al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural como el primer centro especializado de investigación. Tiene dos pilares, la instrumentación y el recurso humano. Es así que entre los años 2012-2014 se realizó la adquisición de equipamiento de punta para análisis de muestra de bienes culturales de diferente naturaleza y paralelamente se abrieron varias modalidades de capacitación. El taller Microanálisis de Rayos X por Microscopía Electrónica de Barrido cuenta con el apoyo de las empresas Joel y Oxford Instruments, cuya finalidad es ofrecer una visión general de las técnicas de caracterización de microscopía electrónica y profundización de aspectos de mayor complejidad. En el evento interviene el ingeniero químico Leopoldo Enríquez, gerente de Joel México, quien ha apoyado a más de 300 proyectos de microscopía y ha asesorado a diferentes sociedades científicas de diversos países en ciencias de superficies, vacío, entre otras. También forma parte del taller Sergio Herrera, gerente regional de Latinoamérica para la división de Napo Análisis de Oxford Instruments. Su especie incluye trabajos de cirugía en todas las especialidades, laboratorio científico y miembro del Comité Institucional de Revisión de la Ética de Investigaciones con Pacientes Humanos. Además, se reúne a Dylan Wood, especialista en microscopía electrónica y ciencia de materiales durante 10 años, y a Martín Palacios Dorado, quien ha publicado diferentes artículos especializados sobre técnicas de caracterización y microscopía electrónica. La inauguración del taller estuvo a cargo de Joaquín Moscoso, director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, quien destacó la labor que viene cumpliendo el Laboratorio de Investigación en actividades relacionadas con la conservación y conocimiento tecnológico de bienes culturales de diferentes épocas. La jornada se cumple en el auditorio principal del Centro de Investigación de la Memoria y cuenta con la participación de especialistas de las universidades Central, Tecnológico Equinoccial y San Francisco, Escuela Politécnica Nacional y de los Institutos Geológico, Minero y de Salud. Información tomada de la página del Instituto de Patrimonio Cultural. Y la información no se detiene en Zona Cultura. Recuerde que además de que nos pueden escuchar en las frecuencias 100.9 FM y 940 AM, también contamos con acceso a través del Internet de Ecuador y el mundo. Nos puede sintonizar a través de la página www.radiocce.com y usted desde su teléfono celular a través de la aplicación Radio CCE HD. Fácil de descargarla y usarla desde la comodidad de su teléfono celular. La Cancillería entregó el pasado 5 de octubre un diploma de reconocimiento a los músicos que forman parte de la Orquesta Joven del Ecuador por su destacado desempeño artístico y excelentes presentaciones en varios conciertos realizados en Brasil, en los que se dio a conocer la cultura ecuatoriana. La obra ganadora del Premio Nacional en 1990... trata sobre una de las etapas históricas más importantes para el Ecuador, la del proceso independentista de la corona española. La novela, que mezcla realidad y ficción, narra los días vividos por los habitantes de Quito antes y después del 10 de agosto de 1809, fecha que se conoce como el primer grito de la independencia de América, organizado y liderado por una élite criolla. El evento de presentación del libro se llevó a cabo en el Salón Amintore Fantani, de la Organización Ítalo-Latinoamericana. En calidad de expositores estuvieron el embajador de Ecuador en Italia, Juan Holguín, la secretaria cultural, María Rosa Gijón, el escritor Juan Valdano y la traductora de la obra, María Rossi. Durante su intervención, el embajador ecuatoriano resaltó y agradeció la presencia del escritor Juan Valdano, quien posee una larga trayectoria en el ámbito cultural y literario. Es miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española. Creó y dirigió el proyecto bibliográfico Biblioteca Básica de Autores Ecuatorianos, una colección de 28 volúmenes publicados en la Universidad Técnica Particular de Loja en el 2016. Actualmente es editorialista de Diario El Comercio. Entre las obras del artista se pueden mencionar Humanismo de Albert Camus, 1973, Anillos de Serpiente, 1998, Premio Joaquín Gallegos Lara, El Fuego y la Sombra de 2001, La Memoria y los Adioses de 2006, Las Huellas Recogidas de 1990, también Premio José de la Cuadra, La Celada 2002, Antología Personal de 2012. Por dos ocasiones sus novelas han sido llevadas al cine, como por ejemplo Mientras Llega el Día en el 2004 y el cuento La Araña en el Rincón de 1983. Información tomada de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Bueno, y con eso queremos contarles a ustedes que precisamente la Embajada de Ecuador en Italia, con la colaboración de la Organización Ítalo-Latinoamericano, presentó en Roma el pasado 4 de octubre de este año este libro que ustedes acabaron de escuchar los detalles en esta nota, en el noticiario de Zona Cultura, del escritor Juan Valdano, y que fue traducido por María Rossi y editado también y publicado por Edisoni Arcoíris en el 2016. Todas estas obras han sido traducidas al italiano. Pero enseguida, nosotros, Darío, hay que contarles que también el trabajo que ha venido realizando la Orquesta Joven del Ecuador, obviamente bajo la dirección de un brasileño, pero que es más ecuatoriano que brasileño, porque ya está radicado y también contrajo nupcias con una ecuatoriana, y eso ha hecho pues que vaya reuniendo varios jóvenes artistas, músicos, y se vaya formando esta orquesta joven del Ecuador. Ellos tuvieron presentación en Brasil. Sí, y hemos sido testigos del trabajo, la lucha que ellos tienen de hacer conciertos para buscar recursos económicos y que los músicos puedan salir al Brasil. Sé que también van a salir a otro país llevando la bandera del Ecuador, y vale la pena que las instituciones, organismos del Estado, pues hayan reconocido esta labor. Exactamente, eso demuestra de que el talento ecuatoriano no está huérfano frente a las autoridades nacionales, pues acá podemos observar que la Cancillería ha entregado ese reconocimiento a la Orquesta Joven del Ecuador por su participación allá en Brasil, en esa serie de conciertos que han realizado en el país carioca. Tenemos ya en nuestra cabina la hora exacta, 7:20. Vamos a continuar con más información y les vamos a contar sobre algo que sucede en el Parque Nacional Cotopaxi. Tras 2 años que se declaró el cierre parcial del Parque Nacional Cotopaxi, el 4 de octubre del 2017, el Ministerio del Ambiente, en coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Turismo, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y la Asociación de Guías de Montaña, mediante rueda de prensa, anunciaron la apertura total del Parque Nacional Cotopaxi. En el marco de la construcción de la Agenda de Política Exterior para Promoción del Ecuador 2017-2021, se llevó a cabo este evento en homenaje a este grupo de jóvenes talentosos que representaron a nuestro país en el exterior, promoviendo y difundiendo nuestra diversidad cultural, enfatizó Pablo Salgado, funcionario de la Cancillería. El encuentro contó con la presencia del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, la directora y representante permanente de la Organización de Estados Iberoamericanos, Natalia Armijos, el cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador y representantes de empresas privadas. Isabel Rodríguez, gestora cultural de la Orquesta Joven del Ecuador, comentó a Zona Cultura que es un motivo de emoción sentirse estimulados con un reconocimiento por parte de las autoridades gubernamentales. Recibir este reconocimiento quiere decir que estamos trabajando en pro de lo que las instituciones, estas dos instituciones, buscan, que es proyectar la cultura ecuatoriana hacia el exterior y al mismo tiempo integrar. Porque nosotros aquí en la orquesta estamos hablando no solamente de ecuatorianos, sino también de otros integrantes que ahora en esta segunda fase se están involucrando, que no solo son ecuatorianos, que también tenemos gente de Cuba, de Venezuela, de Colombia, muy talentosos. Entonces, lo que nos une es la constancia, el trabajo, el talento. Por iniciativa del maestro brasileño radicado en el Ecuador, Diego Carneiro, se creó a principios de 2016 esta Orquesta Joven del Ecuador, la misma que constituye una instancia de aprendizaje alternativo abierto para que los jóvenes talentos amplíen y perfeccionen sus conocimientos mediante el estudio y la práctica musical, al mismo tiempo que adquieren experiencia profesional. Información tomada de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Seguimos con más información, tenemos ya las 7:24. Bueno, ahí ustedes acabaron de escuchar todo lo que tiene que ver con la Orquesta Joven del Ecuador, que precisamente pues les habíamos estado compartiendo, algo nos sucedió en después del feriado que habíamos anunciado para escuchar la información desde Cotopaxi, pero lamentablemente pues bueno, se fue la Orquesta Joven del Ecuador, estamos, y ahí estamos completando efectivamente la información para que no nos quedemos nosotros sin contarles a ustedes cada uno de los detalles. Seguimos con más información cuando son las 7:25. 7:25. Vamos nosotros entonces a ver, ahora sí, a contarles qué sucede en Cotopaxi. Esta es la información, pues, que Liz hace unos minutos les había anunciado sobre lo que pasaba en el Parque Nacional Cotopaxi. La apertura y ascenso a la cumbre se confirmó una vez que el equipo técnico a cargo de monitorear las actividades del volcán Cotopaxi constató su comportamiento normal dentro de los rangos adecuados. Durante la rueda de prensa, Transiso Granizo, ministro del Ambiente, informó que el Parque Nacional Cotopaxi, al ser una de las áreas protegidas más visitadas, con aproximadamente 200.000 turistas al año, cuenta con varias medidas de seguridad y prevención como plan de contingencia que busca salvaguardar la seguridad de los visitantes. Además, cuenta con un sistema de alerta temprana que incluye sirenas y sitios que captan información ante una emergencia. Por su parte, Daniel Andrade, director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional Subrogante, manifestó que el volcán Cotopaxi desde inicios de 2016 ha tenido actividades bajas y se prevé que los siguientes meses continúe en las mismas condiciones. Seguimos realizando actividades de monitoreo e implementando herramientas ante las alertas. Es necesario informar que la zona de la cumbre está cerca del cráter, por lo que se recomienda ser responsables y asumir todas las seguridades. Esta cartera de Estado cuenta con un plan de contingencia que incluye acciones de diagnóstico, análisis de vulnerabilidad y amenazas, acciones de prevención y control de riesgos, protocolos de alarma y comunicaciones, detención de emergencias y procedimientos operativos para los visitantes, turistas, guardaparques y técnicos en el área protegida. Información tomada de la página del Ministerio del Ambiente. Siete de la mañana con 27 minutos. Tú tenías algo que comentarnos respecto del Parque Nacional Cotopaxi. Sí, precisamente sobre el tema de la reapertura total al Cotopaxi. Recordemos que el cierre parcial, total y luego posteriormente parcial de este Parque Nacional se realizó por el... sí, exactamente, por la amenaza de erupción de este coloso. Sin embargo, ahora ya las personas pueden ingresar. No se olvide, por supuesto, si usted va a hacer esa travesía, tome en cuenta esas normas de seguridad que le dan los guardaparques y también, si tiene la posibilidad, lo cual es lo más recomendable, utilizar los guías para que pueda incursionar y subir, ascender a este majestuoso que tenemos nosotros aquí al Cotopaxi. Claro, no hay que hacerlo solo, no hay que arriesgar la vida, sobre todo, y poner mucha atención. A veces están que nos indican los guardaparques qué es lo que tenemos que hacer y, sin embargo, hacemos lo que nosotros creemos. Sobre todo, generalmente siempre señalan seguir las rutas marcadas, y a veces uno que quiere cortar el camino, que quiere reducir el tiempo de trayectoria, va tratando de hacer el camino por otro lado, y ahí suceden esos sucesos en los cuales una persona se pierde, y hay muchas experiencias de eso. Así que vaya por el camino, lea las precauciones, las instrucciones para subir al Cotopaxi, y también haga uso de los guías de este Parque Nacional. Bueno, nosotros vamos a seguir con más información en el noticiario de Zona Cultura. Hacemos ya una pausa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 29 minutos, 7 y 29, y ya regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta

como anticipó la coreógrafa Marisa Kretenir. Asista este jueves 12 de octubre a las 7 de la noche, en el Salón Múltiple de Ferrocarriles del Ecuador, estación Eloy Alfaro, Chimbacalle, Quilotoa y Sanñay. La entrada es libre hasta llenar aforo, así que asista con anticipación. Gabriela Larrea, Zona Cultura. Efraín Obando Pozo es autodidacta e ingeniero en diseño gráfico y ha presentado varios trabajos pictóricos en la Casa de la Cultura. En esta ocasión trae para ustedes Remembranzas, donde encontrarán a la naturaleza como un mundo mágico y misterioso. A todos quienes quieran admirar el arte de Efraín Obando, pendientes a la siguiente nota. Efraín Obando Pozo es autodidacta e ingeniero en diseño gráfico. Ha participado en varias exposiciones individuales y colectivas en Salcedo, Ambato, Riobamba, Latacunga y Quito. Resultó ganador del concurso de diseño gráfico organizado por el Instituto Tecnológico Victoria Vázquez Cubi de Latacunga. Participó en el segundo Salón Nacional de Pintura Leonardo Tejada, organizado por el Gobierno Municipal de Latacunga. En esta ocasión, trae para ustedes la exposición Remembranzas. La misma recoge 18 obras en acuarela y 5 en óleo, donde son representados los paisajes de la serranía y costa ecuatoriana. También la muestra expone al Príncipe San Miguel, quien representa la cultura católica de Salcedo, de donde proviene el artista Efraín Obando. También es un ícono de Guaranda. Remembranzas representa la vivencia de Efraín, quien creció en el campo y la naturaleza es su mayor inspiración. Su objetivo es que el público se conecte de manera directa con él, ya que su obra se basa en su historia. A continuación, Zona Cultura habló con el artista Efraín Obando. La muestra son paisajes que se han quedado en mi pensamiento, en mis recuerdos. Justamente por eso es Remembranzas, el nombre de la exposición, por cuanto lo que yo quiero manifestar al público son justamente momentos que yo he vivido a lo largo de mi vida, desde mi niñez, porque yo soy de acá de Salcedo, me he criado en el campo, y justamente eso es Remembranzas, son los recuerdos que yo tengo de mi niñez y de mi juventud. Remembranzas aplazó su exposición una semana. La gran inauguración fue el pasado 6 de octubre y estará vigente ya no hasta el 26, sino hasta el 5 de noviembre, desde las 3 de la tarde en el Salón de Exposiciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Guaranda. Más información al 09-84-795624. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. 7 de la mañana con 38 minutos, 7:38. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se reunirán cucos, ninfas, duendes y diablos. Si quieres ser testigo de este acontecimiento, asista a la muestra pictórica de Chiqui de la Torre. Chiqui de la Torre es un pintor turcaneño reconocido internacionalmente por sus obras que maneja el estilo que ha bautizado como realismo mítico, mediante el cual logra reflejar mitos y leyendas de la cultura del Ecuador. El artista Chiqui visitó la cabina de Zona Cultura para hablarnos sobre su exposición. Precisamente esta obra es didáctica, la que va a mostrar. Naturalmente que no estoy realizando los trabajos como deberían ser una copia, sino también pongo a mi parte, hago unas creaciones y igualmente me baso en la figura humana, dándole otra connotación, ¿no?, dentro de este continente que nos presenta de una u otra forma. Los duendes que yo los represento, los hago en pintura, los hago en varias de las técnicas, lápices, tinta, acuarela, la técnica del pastel, que me ha servido bastante para darle otra configuración, pero sin perder su noción de fantástico. En sus 30 obras que serán exhibidas en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el lunes 23 de octubre a las 19 horas, están presentes las leyendas y tradiciones que aún mantienen las comunidades indígenas como la Pachamama, el Diablo Uma, el Chusalungu, cuentos y anécdotas contadas por los abuelos. Un concepto de lo fantástico como los pueblos de nuestra tierra se ve en las formas y colores, lo de los arcoíris, el Inti Raymi, el amanecer o atardecer del cielo de verano. Le invitamos a esta exposición a través de la leyenda favorita de este pintor ecuatoriano, para que la magia de la leyenda sea la que mueva sus pies hasta esta exposición que es gratuita. Cuando yo era niño, yo le veía un huequito en la cumbre del Cano, en Bambula, y a mí me llamaba mucho la atención, y de pronto por ahí me explicaban, si la ventana de Bambula nació porque vino un duende tratando de mojarse por la sofocación del calor. Entonces se venía metiéndose en las lagunas, y resultaba que las lagunas no eran tan profundas, apenas le daban a la rodilla, máximo a la pierna, y cuando logró, ya decepcionado, quiso irse, observó una pequeña laguna debajo de la... Entonces se metió y dijo, bueno, para no olvidarme de que también hice la prueba en esto. Resulta que en esta laguna, que la conocían como un cucha, ¿no? Se metió el pie, empezó a meterse más y más, y le dio tremendo temor porque ya estaba más de la cintura, y se desesperó y trató de agarrarse de la cumbre de la montaña, digamos con la mala suerte que va el dedo grande, ¿no?, de la mano, y con tanta fuerza hizo un hueco en la cumbre. De ahí nace la ventana de Limbabura, que es mucho a decir cuando los contadores en los libros dicen que se la podía ver cuando no estaba amarrado el Taita Imbabura con un manto de nubes. Las piernas, los hombros, los ojos, la nariz, la lengua, las sienes, el cráneo. El 15 de octubre de la Torre estará en Universidad Andina Simón Bolívar, donde dará una clase magistral. Zona Cultura estará pendiente de las actividades que realice José Rafael de la Torre de Santillán, más conocido como Chiqui de la Torre. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Bien amigos, ahí tenemos toda la información sobre lo que nos va a poder presentar el maestro Chiqui de la Torre aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, toda la mitología andina hecha pintura. Cambiamos de tema para contarles que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Sucumbíos, invita a la tercera edición del Festival Estudiantil de la Canción Nacional Yo Amo a Sucumbíos. Ponga atención al cronograma en la siguiente nota. Después de que la segunda edición del Festival Estudiantil de la Canción Nacional Yo Amo a Sucumbíos fuera todo un éxito, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Sucumbíos, conjuntamente con el Ministerio de Educación, continúa desarrollando este festival en todos los cantones de la provincia durante los meses de octubre y noviembre. Los participantes de esta edición se eligen mediante una eliminatoria que iniciará el 18 de octubre en Shushufindi. 14 estudiantes llegarán a la final, 2 por cada cantón. El festival se dará a cabo en Sansaguari, del cantón Putumayo, este 18 de octubre, en el Colegio Napo del Lago Agrio, este 20 de octubre, y en Cascales, en la Unidad Educativa Humberto Fierro, este 25 de octubre. También en Cuyabeno y Sucumbíos, durante los meses de octubre y noviembre. La final será el 24 de noviembre a las 9 de la mañana en Lago Agrio. En la edición anterior, los concursantes obtuvieron un diploma por su participación y los ganadores del festival una computadora portátil, tablets y celulares. Este año, la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos podría entregar computadoras de escritorio a los ganadores. Efraín Gómez, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Sucumbíos, asegura que este festival continúa gracias al apoyo de los asistentes. El Tercer Festival de la Acción Nacional Estudiantil lo realizamos como un fortalecimiento a la actividad, al desarrollo estudiantil en toda la provincia de Sucumbíos. Esperemos contar con la presencia de todos. Así que está cordialmente invitado al Tercer Festival Estudiantil de la Canción Nacional, Yo Amo Sucumbíos. Para consultar la agenda puede dirigirse a la página de Facebook Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Sucumbíos. La entrada a estos eventos es gratuita, no se lo pierda. Gabriela Larrea, Zona Cultura. En Quito. 7 de la mañana con 47 minutos, 7:47. Correr es una de las actividades deportivas que más se practica alrededor del mundo. ¿Quiere usted mejorar su técnica y saber más sobre este deporte que se ha convertido en un estilo de vida de muchas personas? Zona Cultura le invita a participar del evento El Arte de Correr, un espacio para saber nuevas técnicas de este fabuloso deporte. Mr. Business, Chasty Bite y Cycling and Running te invitan a participar del evento El Arte del Correr. Un espacio donde se dará cita a grandes invitados y auspiciantes. Además, podrás aprender nuevas técnicas para mejorar tu rendimiento durante una competencia de correr. Zona Cultura habló con Mauricio Rosales, organizador del evento. Comentó la organización que el público podrá disfrutar durante el taller. Bueno, desde Mr. Business estamos coordinando con auspiciantes. La idea es crear un espacio apto en los que corredores y marcas relacionadas se puedan conocer. El evento va dirigido desde novatos hasta expertos en correr, incluso gente que enseñe. Buscamos unir marcas y deportistas para hacer crecer la categoría. Diego Cornejo, entrenador personal, habló sobre las diferentes técnicas de correr que se dictarán durante el evento. Bueno, en este evento vamos a ver básicamente lo que implica cuando corremos, la técnica, la forma, qué se debe hacer, qué no debes de hacer cuando estás corriendo. Vamos a hablar mucho sobre los puntos de desempeño que debe tener un corredor mientras está moviéndose básicamente. Vamos a hablar de nutrición, vamos a tener otros invitados como Gisela Toledo de Fisiomed, que nos va a ayudar mucho con una con terapia de miofascial para entender cómo estirar, cómo prepararnos previamente a una carrera o después de una carrera, un entrenamiento largo. El Arte de Correr se realizará durante 2 días, comenzando a las 9 de la mañana, iniciando el sábado 21 de octubre en el local Cleaving and Running, ubicado en la avenida Alemania y Guayanas, donde se partirá las teorías básicas. Y el domingo 22 de octubre se pondrá en práctica lo aprendido en el Parque Metropolitano de la ciudad de Quito. Tiene un costo de $50 que incluye contenido actualizado sobre el deporte de correr, acceso a las marcas participantes, premios, entre muchas más. Para más información, puedes visitar la página de Facebook Mr. Business. Ven y mejora tu estilo de correr. Recuerda que hacer deporte te mantiene saludable y, sobre todo, feliz ante todas las cosas. Juan Espinosa, Zona Cultura. De esta manera, la cultura deportiva también tiene su espacio en 100.9 FM Zona Cultura. 7:50 p.m. también, Darío, antes de irnos con más información, recordarles que ustedes todavía tienen algunos minutos para que puedan llamar al 2220-966, 2220-966 y compartan con nosotros la información cultural que se genera y que viene de los artistas, gestores culturales, de comités barriales, de espacios donde se genere arte y cultura. Así es, también tenemos información sobre el tránsito en horas de la tarde. Ya tenemos la información confirmada. La AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, dice que habrá cierres principales en la avenida 6 de diciembre, desde la avenida Portugal hasta la avenida Gaspar de Villarroel por el encuentro deportivo Ecuador-Argentina. Vamos a continuar con la información cultural. El Laboratorio de Impro Teatral es una nueva oferta artística que permite contar historias que se generen y desarrollen en el momento mismo de actuarlas. También interactúan con el público dando cabida a sugerencias y opiniones sobre la puesta en escena. Si quiere conocer más sobre la impro teatral, atentos a la siguiente nota. La técnica impro es nueva en el Ecuador y consiste en tomar varias historias sin la necesidad de un libreto, armar toda una comedia y puesta en escena donde los actores son sus propios intérpretes, dramaturgos, directores escenográficos, y se trabaja con premisas que el público sugiere. Los improvisadores no ensayan, entrenan y se preparan para cualquier situación. En esta ocasión, Zona Cultura habló con Carlos Quito, director del Laboratorio de Impro, quien les explicará de mejor manera de qué se trata esta nueva forma de hacer teatro. Los orígenes de la impro tienen que ver con la comedia del arte, donde los actores no preparaban un texto fijo, sino tenían algunos personajes y improvisaban historias, iban de pueblo en pueblo y escuchaban lo que es el pueblo y improvisaban base a eso. Ahora, un poco en los años 60, 70, empieza alguna gente a replantearse la forma de hacer teatro. Y básicamente también uno de los padres de la impro plantea de que por qué el teatro había dejado de tener una desconexión con el público. En todo caso, empieza a investigar, se formula todo un proceso de técnica relacionada con la impro. La impro básicamente lo que busca es que los actores entran al escenario sin nada. En algunos casos, la persona que conduce pide palabras, pide frases, y todo eso se va creando, interpretando en escena. Si quieren ser parte de este peculiar grupo de teatro, se encuentran ubicados en la Avenida Panamá y Montevideo, en la parte superior del Museo de Arte Contemporáneo. Tienen las puertas abiertas para todas las personas que quieran tener un acercamiento al teatro. Más información en su fanpage, Laboratorio de Impro Teatral, o llamen ya al 099-63-25570. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Mediante resolución expedida por el Consejo Metropolitano de Quito este 5 de octubre, se creó el programa cultural Cantor de mi Parroquia, que tiene como fin estimular y normar los derechos ciudadanos de los habitantes de las 33 parroquias rurales de Quito, para acceder y participar en la vida cultural mediante programas incluyentes. La convocatoria al concurso El Cantor de mi Parroquia, edición 2017, está abierta para los solistas y agrupaciones musicales de las parroquias rurales de Quito. El certamen se realiza por segundo año consecutivo y seleccionará a 6 ganadores. La gala final será en el Teatro Capitol el 28 de octubre. Los interesados deben acercarse a los gobiernos autónomos descentralizados de su parroquia. El proceso de selección de los participantes es responsabilidad única y exclusiva de cada gobierno autónomo descentralizado parroquial, que deberá seleccionar un solo representante para el canto de mi parroquia. El género musical y el formato de la interpretación son libres. Deben ser espectáculos con música en vivo. No se admite el uso de playback. Los participantes obligatoriamente han de vivir en las parroquias a las que representan y deberán traer un certificado por el CAD parroquial. En el caso de los grupos, también deben residir en las parroquias y su conformación debe ser mayoritariamente ecuatoriana. Este sábado 21 de octubre se realizará en el Teatro Capitol una charla a los participantes sobre el desarrollo de la gala que tendrá lugar el 28 de octubre. Durante esta gala final se seleccionará a 6 finalistas que tendrán una activa participación en la serenata quiteña de las fiestas de Quito en distintas administraciones zonales. Para Pablo Corral, secretario metropolitano de Cultura, destacó que este proyecto constituye la participación de los habitantes de las parroquias rurales con su oferta artística musical. Muchos de estos artistas son talentos escondidos que no han tenido la oportunidad de salir a la luz, artistas de primer nivel, y justamente la idea es brindarles plataformas de promoción y crear una base de datos de los nuevos talentos que van naciendo. Corral recordó que en el 2016 la edición de Cantor de mi Parroquia tuvo una acogida extraordinaria. Hubo llenos completos en el Teatro Capitol con más de 25 participantes. Esta convocatoria garantiza el ejercicio de derechos consagrados en el artículo 380 de la Constitución de la República. También cumple con lo dispuesto en la resolución AO15 del municipio del Distrito Metropolitano de Quito sobre los derechos culturales de los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito. Con las parroquias rurales también se desarrolla el proyecto Baila Parroquia para impulsar los grupos de danza de este sector. Los gritos y ruidos invadirán este octubre, al momento de contar las historias urbanas que esconde la ciudad de Quito por sus calles. Si desea saber qué espacio de la ciudad guarda terroríficas historias, descúbrala en la siguiente nota. El miedo invadirá octubre la ciudad de Quito. Literato Club del Té y la Red Ecuatoriana de Narradores te invita a participar del evento Cuentos de Misterio y Miedo. Un espacio para saber las historias urbanas que esconde nuestra capital. Zona Cultura habló con Bolívar Bautista, narrador oral. Comentó que las historias de terror que tiene nuestra ciudad son muchas más de las ya conocidas, como la Dama Tapada, el Gallo de la Catedral, entre otras. Vamos a trabajar sobre temas como la, como misterios, como cuentos de miedo de la ciudad o del país. Usar y desarrollar la narración oral, que es un arte muy antiguo y que últimamente se está tomando mucho auge. Es importante que con estos cuentos de misterio y de miedo nos acerquemos a nuevas historias urbanas, a historias modernas, contemporáneas, las cuales reflejen nuestra ciudad, nuestro país, nuestra identidad mismo, nuestro ser ecuatoriano en estas historias. Por ejemplo, yo tengo un cuento que se llama El Niño del Lavadero, que pasa en el centro de Quito, en una de las casas antiguas. Tengo otra historia que se llama La que bailaba con el diablo, que es una muchacha coqueta que bailaba en las fiestas de Quito y un día se encontró con el diablo. El evento Cuentos de Misterio y Miedo nos mostrará nuevas historias terroríficas que tiene nuestra ciudad. Se realizará el jueves 19 de octubre en el Literato Club del Té, ubicado en la avenida Mallorca, entre Guipúzcoa y Coruña, sector La Floresta. Comenzará a las 6 de la tarde. Ven a descubrir las terroríficas historias que cuenta nuestra ciudad. ¿Quién sabe que una de ellas se desarrolló en el lugar donde estás ahora? Juan Espinosa, Zona Cultura. Siete de la mañana y 59 minutos, ahí teníamos el aporte de Juan Espinosa, nos invita a esa tarde de miedo, de misterio, allá en el Literato Club del Té. No se olvide de asistir, usted podrá encontrar todas esas historias de terror que tiene nuestra ciudad. Cambiamos de tema, nos quedamos aquí en la capital de los ecuatorianos para contarles que la Casa de las Bellas Artes invita al público a descubrir este mágico lugar lleno de color, creatividad y algarabía. Acércate y sé parte de los mejores talleres artísticos, workshops, exposiciones y muestras esculturales de la ciudad. La sede Bellavista de la Escuela Bellas Artes invita a todos los artistas a descubrir sus habilidades y ponerlas en práctica a través del segundo taller de muralismo urbano bajo la tutela de Andy Song. Así que todos están invitados el día de mañana a descubrir los secretos de los maestros de este arte contemporáneo que ha causado tendencia en el mundo. Esta cultura que permite exponer sus ideas y sueños a través de pictóricas figuras. El contenido que ofrece la Escuela de Bellas Artes es el siguiente: Introducción a la Historia y Desarrollo del Arte Urbano. Ejercicios básicos para el control y manejo del aerosol. Método analítico en el dibujo, medida, proporción y estructura geometrizada. Morfogeneración a base de tramas. Manejo, combinación y composición cromática. Detalles y acabado. En esta ocasión conversamos con Paola Arellano, gestora cultural, y brinda para ustedes más información. El objetivo es mantener vivo el arte en la ciudad de Quito con nuevas propuestas contemporáneas de arte y además de mantener vivo en la cultura y el arte en Quito, poder hacer comunidad de artistas donde podamos expresar y exponer nuestra creatividad o nuestras críticas sociales o de las diferentes temáticas que manejen. No lo olviden, el día de mañana se llevará a cabo el segundo workshop Muralismo Urbano. Tiene un costo de $46.75, incluye materiales y refrigerio. El evento empieza a las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en las instalaciones de la Escuela de Bellas Artes, ubicada en el sector Bellavista, Avenida Los Obrajes y Quiteño Libre. Más información al 0989-779-534. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Bien, ahí teníamos la invitación para que usted visite la Casa de Bellas Artes ubicada al norte de la ciudad de Quito en el sector de Bellavista. La hora exacta en nuestra cabina, 8:03. Hacemos una breve pausa y al volver continuamos con más información y también en nuestro segmento de opinión y entrevistas. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil, Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Bueno, vamos a continuar con más información. Tenemos aquí algo que seguro es de su interés. Tenemos ya las 8 de la mañana y 5 minutos. Recuerde que se informa junto a nosotros. Somos Zona Cultura, el informativo, con todo el acontecer cultural nacional y, por supuesto, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Desea aprender un nuevo idioma y viajar? Zona Cultura le invita a participar del conversatorio Oportunidades de Idiomas en el Exterior, un evento para que pueda conocer las ventajas que conlleva estudiar un lenguaje extranjero. Nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Ampliamos la nota a continuación. ¿Sabías que hablar inglés y otros idiomas es fundamental actualmente? We Are World Study te invita a participar de la charla Oportunidad de Idiomas en el Exterior, un espacio para conocer la importancia de aprender otros idiomas diferentes, con el objetivo de abrirte puertas a nivel profesional y académico. Zona Cultura habló con Regina Medina, organizadora del conversatorio. Comentó sobre las charlas que se va a tratar a cargo de Edgar Fallos, representante del Instituto de Idiomas a nivel internacional. Vamos a contar con un expositor que es representante de institutos de idiomas en el exterior en 7 destinos diferentes. Entonces, él va a explicar un poco sobre cada destino y las oportunidades que existen en cada destino estudiando el idioma. Además, también podrás saber los programas de estudios y trabajo a quienes quieren viajar y vivir durante un tiempo en otro país. Con el objetivo de obtener una carrera o posgrado, aprender o perfeccionar un idioma, o ampliar su experiencia laboral y cultural. El conversatorio se lo realizará el miércoles 18 de octubre a las 6 de la tarde. El lugar es en las calles Jorge Juan y Cuero Caicedo, en las oficinas de Cambridge Integral. La charla es totalmente gratuita y abierta a todo el público en general. Para reservar tu cupo, debes enviar tu nombre, correo electrónico y número de cédula al email idiomas@wea.com.es o llamar al teléfono 0982-71-2700. Recuerda, aprender nuevos idiomas te abre nuevas puertas. Ven y date la oportunidad de saber un nuevo lenguaje extranjero. Juan Espinosa, Zona Cultura. Ocho de la mañana con 9 minutos, 8:09. Usted comparte con el noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 y 940 amplitud modulada. Recuerde que también nos puede escuchar para todos nuestros amigos cibernéticos a través de la página www.radiocce.com. Ahí puede usted conectarse con la señal de la primera radio pública cultural del país y también de Cultura FM. La danza y el teatro es una combinación perfecta que nos coloca en realidades acompañadas de música, en donde el cuerpo cobra vida.

Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Wretched Messiah, Shahol, Cabra de Monte, Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre desde las 20 horas, Casa Cultural Arte de Mente, Luis Cordero E217 entre 10 de agosto y Versalles. Entrada $5. Puntos de venta, Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Porque aquí el lugar es bonito, porque hay árboles, la naturaleza es natural, la comida es rica, todos son amables. Porque hay gente que son realmente amigos, muy buenos amigos. Lo que más me hace sentir orgullosa del Ecuador es que es un país muy bonito, hay muy bonitos paisajes y Esta es la propuesta que se presenta en el primer concurso nacional, Orgullosamente Ecuatoriano, que es una iniciativa de la Superintendencia de Comunicación que busca promover la promoción audiovisual de carácter nacional, cumpliendo de manera los artículos 97, 100, 101 y 102 de la Ley Orgánica de Comunicación. En los siguientes minutos nos acompaña el productor, guionista y realizador Cristian Londoño del cortometraje de Ecuador Chiquito. Cristian es uno de los 193 participantes de este concurso. Además, está con nosotros la productora Mónica Rojas. Bienvenidos. Bienvenidos y gracias por el espacio. Bueno, nosotros nos da muchísimo gusto el poder compartir con ustedes y acercarnos de dónde nace la idea, esta propuesta de buscar a los más pequeñitos para que nos muestren a este rico Ecuador. Bueno, muchas gracias por estar aquí y por permitirnos también hablar de este pequeño, digamos, proyecto que hicimos, ¿no? La idea de nosotros fue un poco recrear este mundo imaginario y real que tienen los niños, desde los niños, porque nosotros creemos que es muy importante la perspectiva y cómo ellos están mirando, digamos, a nuestro país, ¿no? Y lo interesante es saber cómo ellos realmente se sienten orgullosos del país desde la parte cultural, desde la parte educativa, incluso desde la tecnología, de los imaginarios, incluso los mestizajes, la cultura, ¿no? Entonces, lo lindo del proyecto y de lo que se hizo en la producción fue que fue a lo natural. O sea, no existe edición. Ellos fueron, se sentaron y hablaron con sus propias palabras lo que es para ellos este hermoso país, ¿no? El país de los tres mundos, como lo dicen, o de los cuatro mundos. ¿Podemos hablar de una sinopsis del trabajo? Bueno, realmente nosotros, Cristian, ahí tú habla un poco, comenta. Sí, Ecuador Chiquito era un micro documental que quería hacer que los niños se expresaran con respecto a nuestro país, con respecto a tres preguntas que se les planteó. La primera pregunta fue por qué están orgullosos de ser ecuatorianos. La segunda, ¿qué les gusta del país? Y la última es, ¿cómo ven ellos el futuro? Entonces, cada una fue una respuesta totalmente de ellos. ¿Se escogió a los mismos chicos para que respondan las tres preguntas o cada una de ellas lo hicieron diferentes? Bueno, realmente no hubo, nosotros no escogimos, ¿no? Digamos directamente, los niños fueron ahí espontáneamente. Obviamente lo que tuvimos que hacer es evitar para que no haya, digamos, una aglomeración y no se pierda el sentido de las cosas, irles ubicando, ¿no? Pero ellos se sentaron al lado del Gulumbi y se pusieron a contarnos y a comentarnos lo que ellos pensaban de cada uno, o sea, lo que pensaban del Ecuador, ¿no? Porque, y respondiendo las preguntas. Mónica, ¿y cómo fue ese proceso de seleccionar a los chicos? ¿Cuáles son los rangos de edades o el nivel de los chicos en los que ustedes realizaron este trabajo? Con respecto a eso, nosotros contamos también con la asesoría del colegio, de la escuela a la que fuimos, que es el Centro Educativo El Puente, que valga la, que lo menciona acá, que también nos ayudó muchísimo con ese escogitamiento de ellos. Este centro educativo tiene un tipo de pedagogía distinta, que es una pedagogía inclusiva, y es educación Waldorf. Entonces, este es un tipo de educación diferente que les dejan mucho expresarse, tienen muchas libertades los niños, etcétera. Y conjuntamente con ellos hicimos esta selección de los muchachos. Vale decir también que no todos los niños fueron escogidos para el video, porque solamente consideramos los que nos dieron mucho más niveles de expresividad y también que nos dijeron cuestiones que también vimos que eran fundamentales para nuestro cortometraje. ¿Cómo se puede ver, por ejemplo, este mundo de los niños cuando escuchamos que dicen que quieren ver casas voladoras, que quieren ver un Ecuador muy avanzado en la tecnología, mientras que hay otros niños que esperan ver que la gente ya no esté en las grandes ciudades, sino que regrese a los campos y tener mejor producción y un Ecuador libre de contaminación? Con respecto a eso, es interesante la visión que tuvieron los niños, porque me parece que es lo que está latiendo en el país, si te pones a pensar. Casi todos nos hemos puesto a pensar de que este Ecuador tiene una naturaleza tan grande y tan rica que a veces es mejor mirar ese campo y quizás volver al campo en vez de industrializarnos tanto. Y quizás ellos tienen esa visión mucho más optimista y natural y ecológica que los adultos tenemos. Mónica, ¿por qué crees tú que la gente que ingresa a dar el link, a decir esto me gusta, deben elegir esta participación de ustedes que está con el número 193? Bueno, te comento, nosotros tenemos ahorita más de 5.400 visitas aquí en Facebook y yo creo que realmente no necesitamos decir que nos pongan, ¿no? Que nos apoyen en ese sentido, porque yo creo que la gente simplemente ve el video y se da cuenta que es natural, que es algo tan espontáneo, algo que no está predispuesto para direccionar, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante y que la gente lo siente, y más que nada que yo creo que digamos el sentido de cada una de las de la respuesta de los niños es ese imaginario que todos nosotros tenemos, ¿no? O sea, el Ecuador en chiquito y es el Ecuador en grande para las personas que ya pasamos esa etapa. ¿Cómo han mirado ustedes esta propuesta de un organismo del Estado y de alguna forma pues dar cumplimiento como es la Superintendencia de Telecomunicaciones a los artículos 93, 100, 101 y 102 de la Ley Orgánica? A mí me parece fantástico porque estás dando inclusión a los productores independientes, estás dándoles visibilidad a los productores independientes y estás también dándoles motivación a los productores independientes. Tengamos en cuenta que muchas veces el círculo comercial está muy cerrado a los productores independientes. Y propuestas desde el Estado lo que hacen es ayudar a que esas propuestas se visibilicen. ¿Qué va a pasar después con esta serie de producciones que están participando? ¿Les han dicho? Con respecto a eso, las producciones, obviamente, hay la competencia que es en Facebook, que ya le dijo Mónica, el nivel de visitas que estamos bastante bien en visitas, ha gustado mucho a la gente. Y también va a haberse una premiación con respecto a estos cortometrajes. Los tres primeros cortometrajes van a ser premiados por la Supercom. Y normalmente después de esto ellos también van a invitar a distintos tipos de mercados en donde se conversa con diferentes televisoras. ¿Podrán estar en la televisión? Para comercializar estos productos. Estos productos como cortometrajes para la televisión son muy chiquitos, pero sí es un asunto para visibilizar. Porque dentro de la plataforma esta Produce Ecuador, ahí se tienen muchas producciones, incluso nosotros tenemos tres producciones nuestras, una es La Belleza de Sentir y otra es Arte de Sentir, que están colocadas en Produce Ecuador. Y también, y este corto es una participación que hicimos como parte de eso, ¿no? Y es así como ustedes entonces miran muy bien esta propuesta de la Supercom. Sí, totalmente. ¿Qué dirían ustedes? ¿Dentro de este proceso han notado que hace falta algo? Yo ¿dentro creo... de la convocatoria? Sí, yo creo que hace falta que sea más visible, pero a nivel de otros medios, no solamente a través de internet. ¿Qué ha faltado? ¿Qué ha faltado? No, o sea, sé. Por ejemplo, observar estas promociones en los medios solamente tradicionales. Exactamente. Exactamente, que se vean en los medios comerciales, por ejemplo. O sea, un poco también que la Supercon... a través de los medios públicos, por ejemplo. Podría ser que a través de los medios públicos se los difundan, ¿no? O sea, se los pase. Una campaña. Una campaña o hacer después de esto un pequeño programa en donde van a ir todos los 195 ¿Han propuesto cortos. Ustedes esto? No hemos propuesto, ahorita es una idea que otra vez estaba pensando, pero... A veces ese tipo de situaciones también ayuda a los productores independientes. Y que fue únicamente solo la convocatoria por redes sociales, más que por medios tradicionales. Exactamente, fue por redes tradicionales y todo se ha hecho a través de a nivel de Facebook y lo que se ve es a nivel de YouTube. ¿Crees tú que se quedan fuera, por ejemplo, los que están en provincia, no. en barrios, en parroquias? Lo que me ha parecido también de destacar, y yo destaco, están fuera, es que están fuera los quiteños y los guayaquileños. Y están adentro los ibarreños, los lojanos, los cuencanos, los de Cayero. Yo lo festejo. Se descentralizó ya. Eso, yo lo festejo. O sea, a mí me van a matar porque esto es quiteño, ¿no? Sí, pero me parece bien. O sea, me parece sano. O sea, porque otra de las producciones que también es bastante votada es una producción de Loja. Entonces me parece bien que sea una producción de Loja, una de Ibarra. O sea, ya estás viendo que el audiovisual no solamente es Quito y Guayaquil. ¿Te has dado el trabajo de alguna forma de ustedes dos de mirar el resto de propuestas que están aquí? Sí, las he visto, les he visto bastante bien. La mayoría son ficciones. O sea, se está haciendo bastante ficción a nivel de provincias, ¿no? Por ejemplo, hay bastantes propuestas indígenas. Y eso es interesante, porque estamos hablando de un cine indígena que está huyendo. O sea, al final de cuentas, antes, pongámonos a pensar hace unos años, cuando ni siquiera sabíamos que existía el cine indígena, a que ahora en un concurso tengamos producciones indígenas. Me parece que es algo genial. Y digamos, lo interesante, lo que decía Cristian, ¿no? Es, o sea, ese mundo, ese reencuentro, y eso también se ve aquí en Ecuador Chiquito, el mundo de la tecnología y el mundo de la cultura y el mundo de la tierra, ¿no? O sea, son esos dos mundos, esos dos paradigmas que los niños manejan y que nosotros también manejamos. O sea, no a la sí a la tecnología, pero la tecnología que abarque también influencia nuestro cuidado. ¿De quién, Mónica? Eso. Yo creo que esto es influencia, yo creo que esto viene de la influencia también de los hogares, ¿no? Influencia de los padres. Y lo interesante que nosotros escogimos también Ecuador Chiquito es porque los niños influencian mucho en las familias, más que los adolescentes. Porque a tu niño no le puedes decir no, el papá dice sí, sí, sí me gusta, eso le da todo el apoyo, ¿no? O sea, es elemento fundamental para poder entrar dentro de los hogares. Y yo creo que todas las campañas tendrían que comenzar por ahí, la no violencia, por ejemplo, que ahorita nosotros sabemos, ¿no? Nosotros comentábamos con los niños que estaban ahí, todos los niños eran un poco asustados con la violencia de las niñas, de la muerte de las mujeres, así desde su perspectiva. Entonces sí sería lindo también proponer esto, ¿no? Este mundo mágico de ellos a través de un reencuentro con la sociedad, con las familias y con el país mismo, ¿no? ¿Qué hacer en este caso con el link? ¿Cómo puede entrar la gente? ¿Dónde debe buscarlos? ¿Con qué número? A ver si es que nosotros en este momento hacemos el ejercicio, por favor. Ya, tienes... A ver. En Facebook. Tienen que meterse a Facebook porque si no, no hay Facebook. En Facebook les toca meterse a Facebook. En Facebook pueden ustedes ingresar a lo que es Reda Más. Es una página nuestra. Reda Más. Y el primer link que ahí ustedes tienen, ahí les va a ver un... Donde dice, estamos participando en el concurso de cortometrajes orgullosamente ecuatoriano. Y abajo de eso hay un link. Apretan el link y voto. ¿Qué pasa si es que la gente ingresa por la página de la Supercon? Es posible, pero tienen que ubicarnos. Nosotros somos del cortometraje 165. Ah, sí. Yo lo tenía como 193. No, 165 somos. ¿De cuántos participantes? 193. El número de participantes del 165. Así tendrían que ingresar a la página esta de la Supercom, que es el votaciones de los cortometrajes orgullosamente ecuatorianos, así de largo. Así se llama. Sí, de ahí le ponen el número 165. Y la imagen, lo que está en portada es un niño con una camisa cuadros. Recuerden, es el número 165. Ustedes ingresan y pueden dar el link por nuestros invitados que están aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura, Mónica Rojas, así como también Cristian Londoño, que nos comentan sobre la participación de los más pequeñitos. ¿Cuál es esa opinión? ¿Qué es lo que desean de este Ecuador, nuestro país? Algo que también escuchamos a los niños que aman Ecuador, porque es un país muy libre, que no hay terremotos, que no hay temblores. Entonces, claro. ¿Y sabes qué me llamó la atención? Que es tenaz, y repiten los niños dos veces en ese cortometraje, es que es un país sin bancos. O sea, que eso me pareció algo... Sin banca. O sea, y lo dicen tan naturalmente... Que quisieran que todo funcione a través de los celulares. Así es, así es. Y que quieren huertos, o sea, y no mercados. O sea, que tienen esa idea. O sea, hay una contradicción. O sea, que haya casas voladores. Entonces, interesante esa tecnología con la naturaleza. Ese equilibrio que supongo que ellos sí consideran. Vamos a pedirle a Dieguito que nos ayude para escuchar otros testimonios más de lo que ustedes encontrarán en el cortometraje Ecuador Chiquito, aquí en este noticiario de Zona Cultura, que lo estamos transmitiendo nosotros a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de los 100.9 de Cultura FM. Así recuerde que esto es muy importante también, que ustedes puedan tener acceso a cada uno de los 193 cortometrajes que se están presentando dentro de esta convocatoria que realizó la Superintendencia de Comunicación. Darío. Sí, les quería recordar, el tema de nuestra entrevista ha sido hablar sobre este cortometraje Ecuador Chiquito. Usted ya lo puede buscar en las redes sociales, en Facebook. Es un trabajo que lo realiza el productor, guionista y realizador Cristian Londoño, nuestro invitado, conjuntamente con la productora Mónica Rojas. Esto está dentro del concurso Orgullosamente Ecuatoriano. El lugar es bonito porque hay árboles, la naturaleza es natural, la comida es rica, todos son amables. Porque hay gente que son realmente amigos, muy buenos amigos. Lo que más me hace sentir orgullosa del Ecuador es que es un país muy bonito, hay muy bonitos paisajes y no hay terremotos, no hay huracanes, no hay tsunamis. Yo me siento orgulloso de ser ecuatoriano porque la gente es buena, el Ecuador es un país libre y es un país solidario. Yo me siento orgullosa de ser ecuatoriana por sus regiones, sus paisajes y su agricultura. Yo me siento orgulloso de ser ecuatoriana porque es un país muy diverso y que tiene distintas razas de gente y tres regiones. Yo me siento orgullosa de ser ecuatoriana porque Ecuador es uno de los países más hermosos del mundo. Su diversidad en flora y fauna. Yo me siento orgullosa de ser ecuatoriano porque es un país multidiverso de flora y fauna. Tiene lagunas muy hermosas y montañas muy hermosas. Ahí hemos podido escuchar parte de los testimonios de los niños de este documental que, recuerden, está asignado con el número 165 para que ustedes puedan dar el link si les gustó este cortometraje de los 193 que ya están también participando. Algo que también es interesantísimo y que se da cuenta uno de ese cortometraje pequeñito es que ya nos reconocemos multidiversos y nos reconocemos pluriétnicos. Pues qué interesante. O sea, antes había, yo recuerdo en la década de los 80, cuando yo era pequeño todavía había un racismo marcadísimo aquí en el país. Y ahora ver que después de cerca de 20, 30 años, el país ya se acepta. Hay un reconocimiento y apreciación. Exactamente. ¿No? O sea, y de los más pequeñitos. Eso me parece súper importante porque eso ya es otra generación, una generación que ya se aceptó diversa, ya se aceptó pluriétnica. Y eso que se puede evidenciar en el orgullosamente ecuatoriano que dicen los niños que se sienten, ¿no? Se puede evidenciar el autoestima de los ecuatorianos. Exactamente, una autoestima alta. Si tú te imaginas, ya tenemos, nosotros nos sentimos orgullosos de lo que somos. ya no nos sentimos orgullosos de otra cosa, sino de lo que realmente es. Y lo interesante es también cómo los niños manejan todo lo que es el medio ambiente. No hubo un niño que no esté a favor del ambiente, de la naturaleza. Hubo un niño que incluso vio, ¿no? O sea, y él se imaginó que, o sea, el problema va a ser no tener árboles, no tener, pero que árboles, la cultura va a estar intacta. O sea, una cuestión así, o sea, loquísima. La cultura está intacta. ¿Quiénes tenemos patrimonio? Es decir, ya nos reconocemos todos como lo que somos. Eso me parece a mí que es lo válido en este cortometraje. El saberse que ya como generaciones ya cambiamos. Cristian y Mónica, nuevos proyectos que ustedes tengan. Estamos ahorita produciendo un proyecto de gastronomía. Con respecto a la comida tradicional, ecuatoriana, pero elevarle a la parte que es de alta cocina. Con otros colores, otras formas, otras nuevas interpretaciones. ¿Por qué eso? Bueno, aparte de este proyecto, también tenemos el proyecto Cristian, de todo lo que es el trabajo de títeres, de la parte cultural, a través de proyectos y programas de posesionamiento, ¿no?, con los niños, para todo lo que es la violencia en contra de género, ¿no? También tenemos proyectos en la parte artística con grupos vulnerables, a través de la parte también visual, ¿no?, una mezcla de eso, porque nosotros creemos que los grupos vulnerables todavía están un espacio abandonado desde la parte artística, cultural. Claro, que eso es importantísimo. A eso nosotros tenemos un proyecto cultural, social, muy fuerte, que es Humarte, que es un proyecto que busca sensibilizar a los ecuatorianos con respecto a las discapacidades y lo que las personas discapacitadas son capaces de producir. Bueno, nosotros, amigos, amigas, queremos agradecer la presencia de Mónica Rojas, así como también de Cristian Londoño, quien nos han comentado respecto del cortometraje que participa en la convocatoria de la Superintendencia de Comunicación sobre estos cortometrajes para fomentar también la producción nacional en todo el país. Y ustedes ya han escuchado que hay 193 productos de diferentes provincias del país, y además el reconocimiento a la cultura de nuestro país, a la un país multiétnico, igual, de alguna forma. Entonces nosotros les invitamos para que se den un recorrido por estos 193 producciones, y sobre todo de la que nos han hablado el día de hoy, como es Ecuador Chiquito. Así es, pues, si quiere observar esa visión de los chiquitos sobre Ecuador, ahí tiene ese producto denominado Ecuador Chiquito, del número 165 de este concurso. Queremos gracias. Agradecerles por participar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable por la invitación. Las 8 de igualmente la mañana. Gracias. Y cuando son las 8 de la mañana con 37 minutos, 8:37, vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar ya estaremos con nuestro siguiente invitado, Daniel Castellanos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Maestro, Estos son tus objetivos para este año: ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Presenta tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Wretched Messiah, Shahol, Cabra de Monte, Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre desde las 20 horas, Casa Cultural Arte de Mente, Luis Cordero, E217 entre 10 de agosto y Versalles. Entrada $5. Puntos de venta: Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su 4º aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. El 4º aniversario del programa Aleación Maestra, cuya finalidad es apoyar y difundir el rock y metal ecuatoriano, se viene el 28 de octubre a la Casa de la en la Casa Cultural Arte de Mente. Participan Chivo Judas, Infecto Devorante, Rayek Messiah, Shahol y Cabra del Monte. Amplíe el tema el compañero Daniel Castellanos, productor de este programa, que sale al aire los lunes de 9 a 10 de la noche. Bienvenido. Así es, estamos junto a nuestro compañero Daniel Castellanos, un productor más de esta, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 4º aniversario de Aleación Maestra. ¿Cómo ha pasado el tiempo, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días, Darío. Buenos días, Lidet. ¿Cómo estás? Gracias a toda la audiencia que está escuchando el programa. Y pues, sí, en efecto, contarles que el programa radial Aleación Maestra, del cual yo me encargo de hacer la producción y toda la dirección técnica, estamos por cumplir 4 años ya en diciembre y estamos por ese motivo haciendo la primera edición del concierto de Aleación Maestra Fest. Uh-huh. ¿Años fugaces han sido rápidos estos años? Sí, ¿cómo los has vivido? Sí. La verdad, súper, como tú mismo dices, fugaces, súper rápidos, súper intensos, porque no me imaginé que iba a durar tanto tiempo en el programa. Tengo que agradecerle públicamente al licenciado Patricio Álvaro, que él me dio la oportunidad para hacer el programa en el mes de diciembre del 2013. Me dijo, tienes un mes de chance y todo chévere. Yo no me imaginé que iba a cumplir 4 años después. Y ya vamos al 2017, claro. Mira tú. Uh-huh. En estos 4 años, ¿cuáles han sido las gratificaciones que tú has recibido aquí en la cabina, con tus invitados? Tengo entendido que también hacías contactos internacionales, sí, con otros medios. Sí, la verdad es que, como te digo, han sido cosas que han crecido poco a poco y se han logrado muchas cosas interesantes, como por ejemplo entrevistar a... Yo calculo que son más de 70 bandas que hemos entrevistado acá entre nacionales e internacionales. Hemos hecho coberturas de conciertos, como por ejemplo el de Metallica el año pasado, el Quito Fest este año. Nos han invitado un pocotón de conciertos, igual este año así, en el Teatro México, cubrir. Hemos tenido contacto con discográficas internacionales, gracias al famoso internet, pues nos han contactado de Ucrania, de Estados Unidos y de un montón de países más. Nos han enviado música que realmente nos han dejado, pero con la boca abierta acá. Uh-huh. ¿Hay algunos temas pendientes que todavía estén ahí en la lista de Aleación Maestra por realizar? Claro, como el objetivo principal, bueno, uno de los objetivos del programa es hacer un concierto constantemente, periódicamente. Uh-huh. Esta de aquí es la primera edición y nuestro objetivo es realizar una segunda y una tercera, una cuarta y las que se vengan. Entonces... Y eso, ese es el objetivo principal, aparte del programa. Este es el primer concierto que lo vas a realizar, ¿no? Sí. En tu 4º aniversario. Sí, exactamente. ¿Organizar este concierto, cómo ha sido? La verdad es que es mi primera experiencia haciendo un concierto. Tú como, además le contamos a nuestro público que Daniel, además de ser operador, también lleva adelante este programa, pero también eres músico. ¿Tú? Sí. Ahora te pasas al otro lado, a ser el organizador. Sí, es bacano porque... desconoces áreas en las que tienes que hacer gestión, como por ejemplo comunicarte con las bandas, conseguir lo de las impresiones, la publicidad, lugares de venta, el lugar del concierto, el sonido, los viáticos, todo ese tipo de cosas que puedan ayudar para que la realización del concierto sea mucho más efectiva. Ajá. Es un campo bastante en el que estoy recién conociendo y debo agradecer también a la Casa de la Cultura, que aparte de que me da el espacio para poder emitir mi programa, también nos ayudaron con la parte de la publicidad, la parte de los impresos, los afiches grandes, chiquitos, los gafetes, las entradas. Eso nos ayudaron cordialmente aquí en la editorial de la Casa de la Cultura. En los programas de en vivo, las experiencias con el público, ¿cómo lo has llevado en estos 4 años? También con las personas que han visitado acá la cabina. Es bacano porque siempre yo a las bandas les digo que la entrevista que quiero tener con ellos tiene que ser mucho más informal, es decir, nada técnico, nada de que siguiente pregunta, sino una conversación mucho más de panas, porque incluso somos, como tú mismo dijiste, somos músicos, entonces somos colegas, digo, con la mayoría de músicos a los que invito, y no es por palanquearme, no, pero con la mayoría de músicos nos conocemos de los conciertos, hemos ido a un montón de conciertos, nos hemos topado un montón de veces, entonces como que somos ya relacionados, estamos armando una chévere red ahí. Daniel, a tu criterio, ¿y de qué sirve esto para la escena del rock? Ya podríamos hablar incluso de la cultura rock de la ciudad de Quito. ¿De qué sirven estos espacios? Hace falta más, tanto espacios como conciertos, y hace falta que la gente también apoye. ¿De qué sirve? Estamos generando cultura, estamos tratando de crear una industria musical en cuanto al rock y metal ecuatoriano, que es algo que en otros países no muy lejanos, por ejemplo Colombia, por ejemplo Perú, tienen ya súper desarrollada la industria musical. En la parte del rock y en la parte del metal tienen bandas, tienen sellos disqueros, tienen productoras que les ayudan en lo de las giras, los videos, la promoción mediática, electrónica, vía redes sociales. Entonces a eso se estamos tratando de hacerlo, y obviamente los medios de comunicación, en este caso mi programa, pues como siempre yo lo digo en el programa, tratamos de hacer el enlace entre la comunidad y el artista. Es la única forma, los medios de comunicación son la única forma para poder difundir el arte. En ese tema sobre la comunidad, sobre la cultura, uno de los trabajos que tú estás desarrollando con tu programa Aleación Maestra, ¿cómo encuentras el tema de la cultura, del rock en la sociedad de la capital? ¿Ya es una cultura que se ha permeado con la sociedad? ¿Ya no existen esos estereotipos que antes la distanciaban? Lamentablemente todavía existen esos estereotipos. ¿Se mantienen? Sí, se mantienen todavía. La gente todavía es muy cerrada, todavía no tiene tanta apertura mental como para poder tolerar, como para poder respetar el rock y el metal. Ejemplo de esto es que últimamente se han cerrado un montón de bares. Hasta hace unos 2 meses, unos 3 meses, habían 4 lugares aquí en la parte de la zona en la que se realizaban conciertos constantemente, y ya no hay. ¿Por qué? Porque el señor alcalde cerró todos esos espacios por falta de permisos, o no sé, por falta de tolerancia, respeto, consideración. Porque me parece que todos tenemos chance. No se puede priorizar los eventos de música urbana, porque a eso sí, hasta los policías van a bailar tranquilamente ahí. O sea, eso me parece una total ridiculez, que no haya el respeto, la consideración por las demás artes, por las demás culturas urbanas en las que se exprese. Y en el tema de los espacios en medios de comunicación, tú me cuentas que en eso hace falta, ¿no? Pero que ha bajado los espacios, ha bajado el nivel de participación de la escena rock en espacios de medios de comunicación. No, más bien yo creo que se ha diversificado bastante. Con la ayuda de las redes sociales, pues se han implementado canales en YouTube, canales del Facebook Live, en el que se hacen entrevistas, se hacen programas para apoyar a las bandas. Pero es muy importante que sea masivo, es decir, que en algún no solo en algunas radios independientes haya ese tipo de programas, sino en la gran mayoría de radios se apoye abiertamente al rock y al metal. Porque, por ejemplo, con esto del uno por uno, hay radios en las que todavía se sigue poniendo música súper antigua de grupos que ni siquiera existen en la actualidad. Entonces, uno no puede comprender como comunicador, que también soy, que todavía se ponga, por ejemplo, sin ofender, ¿no?, música de Ricardo Williams, de Ricardo Perotti, que ya no están en actividad. Ellos ya no están en actividad. ¿Por qué no se pone música de grupos modernos? De grupos que están ya en vigencia, en boga. Y el tema de la calidad, ¿cómo observas entonces en la producción? ¿Sí da para eso? Claro, por supuesto, sí. Yo soy testigo de eso de aquí en mi programa. Me han cruzado un montón de material de bandas de acá, de locales, que tiene muy buen material, bien grabado. Obviamente falta un nivel de producción, el plus, el extra, ¿no? Pero sí, se nota bastante calidad, bastante trabajo. Ya últimamente el nivel al que se está alcanzando las bandas es muy alto. Amigos de 100.9 FM y 940 AM, les quiero recordar que estamos junto al productor Daniel Castellanos. Él lleva adelante en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el programa Aleación Maestra. Este diciembre de este año, él cumplirá ya el cuarto aniversario de este programa y va a realizar un concierto. En esta ocasión, ¿a quiénes tendremos en escenario? Tenemos a 5 bandotas, son Chivo Judas, que es del grupo de Gustavo Dueñas, es el vocalista de Descomunal, algunas personas le deben reconocer a esta banda, es muy popular, Descomunal, y su hijo Joel Dueñas forman la banda que se llama Chivo Judas. Infecto Devorante es un grupo que también lo tuvimos aquí en nuestro programa. Ellos están lanzando, están promocionando el disco, su primer disco, que se llama Esencia Humana Maldita. También Reyes Mesaya, ellos tienen ya un trabajo que lanzaron el año pasado, son una banda de group metal, una bandotota, a mí me encanta esta banda aquí. Shahol hacen death metal, es otra bandotota, es increíble. Saludos también para el Galo Herrera, para Cristian Barzallo, que son de esas bandas. Y Cabra de Monte es la banda liderada por David Proaño de Cabal, es una banda de Ibarra. También súper buena banda de ellos. Y a esto se le ha denominado el Aleación Maestra Fest. Sí. ¿Tú, Daniel Castellano, también participarás como músico en la batería? No, por el momento no. Tengo 2 grupos actualmente en los que estoy trabajando, pero todavía no. Me parece que en la segunda o en la tercera edición ya me he de colar ahí. Perfecto. Este concierto se realizará el próximo 28 de octubre. Y sí, invitados todos y todas. Compren sus entradas, ya pueden reservarlos. Hay 6 puntos de venta. El concierto se va a hacer, como lo dijo Darío, a cabo el 28 de octubre en la Casa Cultural Arte de Mente. Esto queda en la Luis Cordero, entre 10 de agosto y Versalles. La Luis Cordero, para la gente que no conoce, queda una cuadra al sur de la Colón. Entonces es muy fácil llegar, tanto en trolebús, en Ecovía. Ecovía te deja muy lejos, pero en metrobús y en trolebús se llega de una. Aquí la referencia sería tal vez el Palacio de la Circasiana. Exactamente. Ah, perfecto. Sí, poquito más para el norte de la Circasiana. ¿A qué horas arrancamos con el concierto? A las 8 en punto. 8 de la noche, ¿no? 8 de la noche en punto, cuesta apenas $5 las entradas, y ya las vamos a poner, ya estamos esperando que nos entreguen el material impreso. Y a partir del día miércoles, o sea mañana, ya vamos a poner los puntos de venta oficiales, que son Marea Negra aquí en el Espiral, Mundo Rock en el sur, en el Quitumbe, sí, Metal Center queda en el Caracol, Abismo Tatú queda en el Recreo, Viva Cerveza queda por la 12 de octubre y la reserva queda en la Voz Mediano atrás de CNE. Perfecto, entonces tenemos estos puntos de venta donde usted puede adquirir estas entradas para este concierto. Chévere. Un poco para hablar sobre cómo estará distribuido la música. ¿Qué tipo de música son las que se van a poder presenciar en este evento? Metal extremo, básicamente. Metal extremo. Sí, vamos a poder cabecear, movernos un poco. Y hacer mollo, así que vayan todos listos y preparados para sacudir sus cabezas. Como te dije, esas son 5 bandas. El objetivo principal del concierto y de nuestro programa aplicado a este concierto es que ninguna banda se repita. Es decir, en la segunda edición tiene que haber 5 nuevas bandas y en la tercera 5 diferentes, y así sustantivamente hasta que se alcance el número de ediciones que podamos hacer. ¿Qué se vendrá para el próximo año en cuanto a la programación de Aleación Maestra en los 940M de Radio CCE? Bueno, ya esperamos estar en la FM. Ya, ese sería un sueño ahí. Sí, es el objetivo. Más que sueño, ya pasan a ser objetivos, ¿no? Pasan a ser la siguiente meta. Se viene lo mismo de siempre: apoyo y difusión del rock y metal ecuatoriano, los contactos con las bandas, cobertura de eventos, la difusión de sus eventos, de todo lo que ellos hagan. Por ejemplo, hacen lanzamientos de discos, conciertos, videos, todo ese tipo de cosas se va a difundir, se va a expandir en la radio y en Aleación Maestra. Perfecto, amigos, esta es la invitación que nos hace el productor Daniel Castellanos para que sean parte de este cuarto aniversario del programa Aleación Maestra, con este concierto que se ha denominado Aleación Maestra Fest. No se olvide, será el 28 de octubre en este espacio, la Casa Cultural Arte de Mente, que está en el sector de la Circasiana. A partir de las 20 horas usted ya puede adquirir las entradas en varios espacios de la ciudad. Queremos agradecerte por tu participación. Además de eso, también quisiera que el público en este momento ya te escucha. ¿Cómo hace la gente, si en este momento hay algún vocalista, algún grupo de rock, de metal, que quiera también participar, ser parte de Aleación Maestra? Que se contacte conmigo, ahí me puede escribir al Facebook personal, estoy así como me llamo, Daniel Castellanos Garate, ahí me encuentran facilito, o si desean también escriben a la Aleación Maestra, al teléfono también puede ser, ahorita que me lo mencionas, pueden enviarme un WhatsApp o llamarme al 09-95-43-86-33. Reserven sus entradas, están invitados todos y todas, los rockeros, las rockeras, la gente que quiera disfrutar, que quiera conocer este tipo de eventos. Es una buena iniciativa para que la gente conozca, ¿no? Que no necesariamente tienen que ir gente que sea fan de este tipo de música, sino gente que quiera conocer, nada más es importante. Es una muy buena experiencia, es una cosa muy recomendable que asistan a un concierto de rock y de metal extremo, porque como se cree normalmente que es pura destrucción y pura... No, más bien se vive un ambiente armonioso ahí. Entonces podemos ir con la familia, sí, con la abuelita también. Claro, si quiere ahí para... Además, porque siempre nos vivimos quejando de que no hay el espacio, de que no nos generan esos espacios. Entonces, ¿cómo empezamos? Apropiando, asistiéndonos a estos eventos que compartimos. Entonces, a rockear se ha dicho. Yeah. Esa es la invitación. Gracias, Daniel. Igual, por ejemplo, en la Casa Cultural Arte de Mente, ahí ustedes también van a poder comer, beberse unas cervezas. Así que el ambiente está dado y propicio para que ustedes vayan y la gocen ahí en el concierto. Entonces, feliz cumpleaños por Aleación Maestra. Gracias. ¿Cuántos años eran, Daniel? 4 añitos. 4 añitos, bueno, vas a soplar 4 velas, nos unimos a ese festejo, que te vaya muy bien y que sigas teniendo éxito. Muchas gracias, Lorita. Gracias, Daniel. Chévere. Gracias, Darío, gracias, Lidia. Y bueno, tenemos ya las 8:55 antes de cerrar nuestra emisión del día de hoy. Les quiero informar que hay precaución por cierre del puente del Chiche en 2 sentidos por deslizamiento de tierra. La Agencia de Control de Tránsito ya está en el lugar, pero tome las precauciones. El puente del Chiche está cerrado en los 2 sentidos. Y además cargue paraguas, porque hay probabilidad de lluvias el día de hoy, así que ya sabe qué es lo que tiene que hacer usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado en 100.9 y en los 940, amplitud modulada de la Primera Radio Pública Cultural del país. Daniel, ¿quieres decir algo? No. Bueno, y agradecemos también al magíster Patricio Álvaro, quien es el director del noticiario de Zona Cultura, y a nuestro compañero Diego Salazar en controles. Y en la conducción estuvo Lisbeth Ábalos, Darío Males. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos, pero también hay que agradecer a quienes son a parte de los reporteros. A nuestro reporte, Juan Espinosa, Gabriela Larrea y Alejandra Sánchez. Hasta la próxima, amigos, amigas. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.